Yo soy Juliana Pablo, soy del barrio Cuayancla. Esta ofrenda la ofrezco para mi esposo, mis abuelitos, mi mamá, mi papá, mis suegros, también ya no viven, para ellos. Mi esposo es Ismael Toscoyoa y mi suegro es Antonio Toscoyoa. Mi suegra es Juana Miscoatl, mi mamá es Zenobia Memegua y mi papá es Crescenciano Pablo. Pero ya tiene más tiempo que ya falleció mi papá. Mi mamá apenas tiene poco, mi suegro también apenas tiene poco que falleció. Pero pues esas son las tradiciones que hacemos. Pues antes en petate, pero ahora ya no, ahora ya en mesa. En la ofrenda, pues sus gallitos, sus cañas, su plátano, su manzana, su pera, o sea, lo que le gustaba de comer. Su mole, su carne de pollo. Sí, su gallo, un gallo pues, en su mesa, y su carne de puerco, sus hojaldras, sus tamales y las ceritas. La calabaza, los chayotes también, el pan liso y su vaso de agua. El pan lo compramos en Aviación. No, pues el sahumerio lo ponemos para eso, para que, sí, para humear la casa. Y las flores que, le digo, las ceras, pues es para que los finaditos sean luz, o sea, es la luz. La luz que los guía. A donde van o a donde están, ¿no? Pues es como una, ¿cómo se llama? Una bendición o algo así. Le ponemos la alfombra de flores y también le ponemos para encontrar a como dicen, a todos los santos. O sea, la primera también es flor blanca porque dicen que vienen los niños. Y ya ahorita es el terciopelo y la flor amarilla, es lo que les ponemos a los grandes. Acá la costumbre que tiene mi mamá no pone calaveritas, las que ahora ya salen de azúcar. Mi mamá tiene la costumbre de poner esos gallitos que hacen de pepita molida. Bueno, no sé cómo las elaboren, pero mi mamá, bueno, desde que yo era niña recuerdo que siempre han puesto esos dulces, no ponen de los otros, ve que ahora ya es muy comercial la calaverita de dulce, de amaranto y todo eso. Ellos, bueno, mi mamá no tiene esa costumbre. Mi mamá siempre ha puesto esos, esos gallitos de dulce de pepita de calabaza. Ajá, siempre busca ese dulce, no pone otros. Uh-huh. Le pone también mi mamá a su ofrenda, bueno, cada año. Le compra jarro nuevo, cazuela nueva, platos nuevos, porque en ellos, en su costumbre, tradición, herencia que sus abuelitos le dejaron, es que todo tiene que ser nuevo para que lo... Sí, pues, según ellos lo llevan. Uh-huh. Ajá, pues se pone por eso el petate, el popote, también se les pone. Y una ya todavía hacen su trabajo, quién sabe. Aquí en Tlaxcalancingo hay una tradición de que los ahijados vienen a dejar el desayuno, la comida. ¿Sabe por qué hay esa costumbre? ¿A qué se debe esa costumbre? Pues así, los abuelitos así. Si tiene su padrino, tiene que ir al desayuno. Tiene su suegro, lo va a dejar. Ya siendo padrinos, pasan a ser como los segundos padres para los ahijados. Entonces, los padres les inculcan a sus hijos que es un respeto que le tienen que tener a sus padrinos. Entonces, por eso les van a dejar. Por ejemplo, también está la tradición de ir a dejar cera. Entonces, los que tienen gusto van a dejar cera a los que perdieron algún familiar conocido o no conocido, van. Uh-huh. Es una tradición que se tiene, eso lo llevan el primero de noviembre. Se va a dejar ser a los que perdieron a un familiar. Mi nombre es María Florencia Toscoyoa Pablo. Soy la hija de la señora Juliana. Mi nombre es Micaela Toscoyoa Pablo, hija de Juliana Pablo Memegua y el finado Ismael Toscoyoa Miscoatl. Thank you.